En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bueno, pues ya empezamos el programa número 51 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos con la preocupación por Palestina. Por eso mantenemos la canción de Marwan, Nada Urgente para Palestina, en nuestro primer bloque. Hablaremos de la orden de detención de Netanyahu por parte de la Corte Penal Internacional. Pero hay siempre mucho de qué hablar a nuestro alrededor. Estamos en noviembre y recordaremos la lucha por combatir la violencia de género y más noticias y comentarios. Hoy el espacio de buenas noticias está lleno. Continuamos, como siempre, siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a En Clave de Amnistía. Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina y todavía sigo en pie. Bueno, mientras se van incorporando y mandamos los enlaces para que se colecten, pues vamos empezando. Como hemos dicho, es que no se sabe uno ni por dónde empezar. La noticia de la orden de captura es muy importante. Ahora nos va a hablar Luis de ese tema. Y yo explicaré un poquito algunas de las preocupaciones de Amnistía. Parece que hoy se ha alcanzado algún tipo de acuerdo en el Líbano, pero claro, hay quien dice que esto es, bueno, una cosa que se va dando vueltas. Pero mientras tanto, estamos hablando de si el Líbano se va a alcanzar un acuerdo con Hezbollah, y mientras tanto sigue muriendo gente en Gaza, en Cisjordania. Sí. Bueno, buenas tardes. Sí, por lo que yo he leído un poquito antes de venir para acá, el acuerdo de alto el fuego es provisional, de 60 días, y está como muy en el aire, porque lo que se lee, el gobierno de Israel no renuncia en el momento que lo considere oportuno y considera la más mínima sospecha de rearme, de Hezbollah y tal. En fin, que está en el aire todo, pero bueno, bienvenido sea algo es algo. Bueno, pues íbamos a empezar hablando de la orden de arresto que ha emitido el Tribunal Penal Internacional contra los líderes del gobierno de Israel, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa, ex ministro de Defensa, y el responsable de Hamas, de las brigadas militares de Hamas. Este último, pues, parece que está muerto, no está confirmado, y entonces, bueno, la orden de arresto, pues, decaería. Sí voy a dar una, antes de que María Jesús amplíe la información, una referencia para recordar lo que es el Tribunal Penal Internacional y contraponerlo a lo que es el Tribunal Internacional de Justicia, que son dos organismos diferentes responsabilizados de la impartición de justicia a nivel internacional, pero dos organismos diferentes. El Tribunal Internacional de Justicia depende directamente de Naciones Unidas, son 15 jueces que nombra la Asamblea General de Naciones Unidas durante 9 años y que tiene como responsabilidad, como misión, la demanda de estados, entre estados. Es un estado el que tiene la potestad de denunciar a otro por crímenes de guerra, genocidio, etcétera, y este tribunal, que ya digo que depende directamente de Naciones Unidas y que fue creado en 1945-46, hace las actuaciones pertinentes y emite la sentencia. Este Tribunal Internacional de Justicia es el que está ahora mismo trabajando sobre la demanda de Sudáfrica contra el gobierno de Israel por presunto genocidio. El Tribunal Penal Internacional, que es el que ha emitido la orden de arresto contra Netanyahu, Galán y el líder de Hamas, es una organización también que imparte justicia a nivel internacional, pero que fue creada en el año 99 y ratificada por la Asamblea General de Naciones Unidas y comenzó a funcionar en 2002. Es un tribunal que tiene como misión juzgar personas acusadas de crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, pero juzga a personas a instancias bien de estados, un estado que forme parte del Tribunal Penal Internacional, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también puede tomar la iniciativa, o, como ha sido en este caso de los líderes de Israel y de Hamas, en este caso ha sido el fiscal del Tribunal Internacional, del Tribunal Penal Internacional a iniciativa propia, el que tomó la iniciativa de iniciar el proceso judicial contra estas personas, solicitando al tribunal que emitiese orden de arresto. Entonces, son un poquito para mayor confusión, sino los dos tribunales residen en La Haya, de manera que cuando algunos periódicos o periodistas hablan del Tribunal de La Haya, pues, hijo mío, ¿de qué me está usted hablando? Pero entonces la diferencia es clara. Tribunal de Justicia Internacional depende de Naciones Unidas, juzga estados. Tribunal Penal Internacional tiene una relación con Naciones Unidas más difusa y juzga personas. Y este tribunal es el que ha emitido la orden de arresto contra Netanyahu, Galán y el líder de Hamas. Y bueno, no sé, María Jesús. Iba a decir un poco a mí, muchas gracias, Luis. Yo estaba aquí tomando nota, porque como ya quedamos en que te lo ibas a preparar tú, y es lo que tú dices, que yo cada vez que hay una orden de algo me pongo un poco al día. Pero claro, al cabo de unos meses digo, a ver, ¿este cuál era? Como vi que no se hablaba nada de la investigación por genocidio, digo, este es el otro. Aún así, lo que sí quiero decir, no es porque sea dependiente de Naciones Unidas o no, sino que sabemos que hay países que las resoluciones de Naciones Unidas se las pasan por la cabeza, por no decir otros sitios, pero este tribunal de la Corte Penal Internacional, explícitamente hay países, por ejemplo Israel y Estados Unidos, que no reconocen sus resoluciones. Sí, ni Rusia ni China, las principales en Europa, el Reino Unido y Alemania y Francia sí lo reconocen. Sí, pero es que el otro día, por ejemplo, sabiendo cómo está ahora mismo la situación en Italia, han dicho que por una serie de razones que Netanyahu mejor que no intente ir a Italia. Y mira que no creo que el gobierno que hay ahora mismo, porque bueno, está, no sé, hay un estatuto de Roma o no sé qué, que había unos compromisos y claro, no querrán embarrarse, acordaros lo que pasó cuando Pinochet, Londres, España, que todavía tenía lo de poder perseguir crímenes de lesa, la extradición, todas estas cosas. Es decir, siempre es una bomba que puede... Y por si acaso le han avisado que mejor que no vaya por ahí, porque si un juez se le ocurre decir, lo detengo. Ahora, bueno, yo voy a leer un poco algunas de las cosas. No son optimistas, porque imposible en esta situación en la que estamos rodeados de conflictos, nunca mejor dicho. Un mensaje que mandó el otro día Agnès Callamard, que es la secretaria general de Amnistía Internacional, y dice, bueno, hoy nos enteramos de que ha emitido órdenes de arresto y, bueno, en principio hay que acoger estas órdenes con cierto agrado, por lo menos que se mueva. Pero no nos equivoquemos porque no van a detener la carnicería de Gaza, palabras textuales, al menos no de inmediato. Pero son importantes, incluso históricas. El señor Netanyahu, el señor Gayán, son funcionarios de un país considerado, comillas, occidental. No olvidemos que hasta participa en Eurovisión, en copas de algo, ¿no?, de fútbol europeas. Sí. Bueno, de un aliado clave de Estados Unidos. Y se considera una novedad, porque de alguna forma estas órdenes rompen con el régimen de impunidad denunciado por Amnistía durante décadas. Impunidad que ha acompañado múltiples crímenes, incluido la apartheid y la ocupación militar, crímenes de guerra, y esto pues es una novedad. Pasan ahora a un club en el que ya estaban el presidente de Sumar, Omar el-Bashir, el general Mahmoud al-Ghurfi, libio, Josep Kony, líder del ejército de resistencia, el señor Duganda, y también al presidente ruso Vladimir Putin, que está acusado de secuestro y deportación de niños de Ucrania, que son los crímenes que se consideran de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, pues ahora estarán muy pendientes todo el personal y los voluntarios de Amnistía a los distintos países para ir emitiendo recomendaciones, porque hay oportunidades abiertas en los países que son signatarios de este estatuto de la Corte Penal Internacional y también en otros. Por ejemplo, pues esto es lo que yo te decía, los viajes del señor Netanyahu y tal a los países, a un Estado miembro del Estatuto de Roma, que creo es el caso de Italia, podrían exponerlos a ser arrestados y extraditados a la Corte Penal Internacional. Que no olvidemos que creo que es esta la que juzgó todos los temas de Karadžić y de Serbia y todo eso, ¿no? Porque juzga personas. Claro, sí. Y más casos. La idea del Tribunal Penal Internacional viene pues casi desde la Fundación de Naciones Unidas, pero estaba ahí sin prosperar, estaba ahí durmiendo el sueño de los justos. Y precisamente con los acontecimientos de Yugoslavia y de Ruanda. De Ruanda también, es verdad. Allá por inicio de los años 90 fue cuando la idea se activó y se puso en marcha. Entonces, digamos que la reunión inicial se celebró en Roma y acordaron un documento que es el Estatuto de Roma, que es la base de actuación del Tribunal Penal Internacional. Y bueno, se pedía que para entrar en vigor lo ratificaran al menos 60 países, pero lo superaron en diciembre de 2000 ya habían votado 124, se habían adherido 124 países. Ahora mismo son 124 países los que han firmado el Estatuto de Roma. Firmar el Estatuto de Roma por parte de un país significa que ese país se compromete a cumplir las resoluciones. ¿Cuál es la realidad? Pues la realidad, lo que se le estudia en los periódicos, que hay países que dicen, bueno, yo, si viene Netanyahu por aquí, pues ya veremos lo que pasa. Y en el caso más sangrante de Hungría, que no solamente dice que no lo va a cumplir, sino que ha invitado a al que señor le visite. En fin, ese es el punto débil del Tribunal Penal Internacional, que no tiene capacidad ejecutiva, sino que depende de los países firmantes para hacer cumplir. Y bueno, pues ahí se entra en toda una casuística Bueno, de todas formas, nos parece importante esto, igual que las otras investigaciones de la Corte, la otra, del Tribunal Internacional de Justicia, porque son pasos y son declaraciones y, bueno, de alguna forma ponen ante el espejo cosas y nunca se sabe, porque yo me acuerdo de Pinochet, de otros casos, que de repente pues alguien va muy confiado y en un momento determinado... Hombre, yo no creo que ahora Netanyahu salga mucho, salvo para ir a Estados Unidos, que tiene a su amigo, yo creo que se va a andar con un poquito, pero bueno, la impunidad, por lo menos que parezca que hay gente que considera que no debería tener esa impunidad, y ya es importante que se pronuncien pues gente del mundo jurídico, ¿no? Sí, sí, sí que lo es. Vamos, no creo que vaya a viajar mucho, porque además tiene que hacer mucho en el interior. Sí, ha ido cuando la convenía. Bueno, y siguiendo con la actualidad, tenemos que recordar lo que supone el mes de noviembre en las movilizaciones contra la violencia a las mujeres. En estos días hemos tenido noticia de nuevos asesinatos. Bueno, realmente la noticia sería que pasaran semanas sin que hubiera ningún asesinato. Esto es algo que no para y es precedido de otra violencia más callada. Pero es una lucha que deberíamos tener presente continuamente. El otro día una activista histórica me decía: estoy cansada de que me llamen continuamente en estas fechas. Para dar charlas, etcétera. La lucha es de todos los días. Bueno, no sé qué opinan los que me acompañan, pero en cualquier caso, Gloria tenía un poco preparado algunas de las reivindicaciones claves en estos días. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, que lo celebremos ahora el 25 de noviembre, los esfuerzos de todas las mujeres y toda la sociedad tendría que ser todos los días del año. Porque hay que recordar, hay muchísimos datos en la página web de Amnistía, no voy a mencionar todos, pero sí que quería dar un par de datos. Primero, uno solo a nivel mundial, que cada 10 minutos una mujer es asesinada a nivel del planeta. Y luego, solamente aquí en España, quería solo mencionar que desde el 2003, que se lleva la contabilidad, van más de 1.280 mujeres asesinadas, feminicidios. Bueno, incluso sin contabilizar los últimos, que fue este sábado una mujer de 46 años en Écija, aquí en la provincia de Sevilla, y una niña de 15 años en Orihuela, que esa todavía es un presunto crimen de género, homicidio de género, no se sabe. Bueno, quiero hacer constar que incluso estas cifras, que lo único que voy a dar, contabilizan solo a las mujeres asesinadas. Si incluyésemos a los hijos o hijas menores que han sido asesinados para hacer sufrir a la madre, solamente 2013, porque antes no había contabilidad, hasta 2024 hay 56 menores. Estas son cifras de abril de 2024 del Ministerio de Interior, o sea que no son cifras cogidas al azar. Y la mayoría de estos, el porcentaje más alto, son por sus propios padres biológicos. Entonces, ante todo esto, podría dar mucho más datos, pero no es cosa de abusar de dar cifras. Sí que quería hablar más de lo que Amnistía Internacional considera que son cuatro medidas urgentes para prevenir la violencia de género. Una de ellas sería realizar campañas para la prevención de la violencia. Es decir, concretamente, por ejemplo, para prevención de violencia sexual, informar qué hacer en caso de sufrir una agresión. Por ejemplo, ir rápido a un hospital, lo primero de todo, hacerse el análisis, incluso de la ropa que se llevaba puesta, y otra serie de medidas, o sea, informar a la campaña de prevención. Me refiero a centros educativos, universidades, etcétera. Luego también, por supuesto, otra medida sería formación con enfoque de género de todos los profesionales relacionados con la violencia. Me refiero no solamente a personal sanitario, sino también a personal de la policía. Otra medida también sería urgente, la evaluación de los juzgados especializados en violencia de género, actualizando la información de que las mujeres asesinadas, pero también que estos juzgados tengan una protección especial a mujeres racializadas, a migrantes, tanto si tienen situación regular o irregular, o a mujeres discapacitadas. Y la cuarta y última medida que ahora mismo Amnistía hace una campaña importante es cumplir el compromiso de crear centros de crisis multidisciplinar. En eso voy a insistir bastante porque está previsto, estos centros estaban previstos, tendríamos que remontar ya en el convenio de Estambul del Consejo de Europa, se hablaba de que, eso es en el artículo 25, que había que crear centros de crisis o centros de emergencia. Aquí en España, a nivel legislativo, tengo que mencionar solo dos datos. En la famosa Ley de Libertad Integral Sexual, la llamada Ley del Solo Sí es Sí, de marzo de 2022, se daba un plazo de 6 meses, insisto, 6 meses del 22. Y ahí se decía que como mínimo tendría que haber uno por cada provincia. En España hay 52 provincias, luego tendría que haber 52 provincias. Entonces, sin embargo, ahora mismo, según datos de Amnistía, ahora mismo faltan 40 provincias en las que no hay ningún centro. El Ministerio de Igualdad ha lanzado un ultimátum diciendo que antes del 31 de diciembre de 2024, es decir, dentro de un mes, tendrían que estar puestos en marcha los centros crisis, uno por cada provincia. Y caso de que no se cumpla esto, porque ha habido una dotación presupuestaria, pues tendrían que cada comunidad autónoma devolver ese dinero a los fondos que son de la Unión Europea. Creo que eso está claro. Ahora, ¿qué tendría que hacer? ¿Estos centros de crisis para qué sirven? ¿O para qué tendrían que servir? Bueno, es verdad que hay algunos que ya, como Oviedo, fue de los pioneros, que ya funciona. Hay 12 en España, pero en Andalucía ninguno. En Andalucía, en Navarra, no, perdón, Navarra sí, en Cataluña, me he equivocado. En Cataluña no hay ninguno, en Castilla y León todavía no, en fin, todavía hay muchos que no. ¿Pero para qué tendrían que servir? A ver, en teoría tendrían que atenderán a niñas o mujeres mayores de 16 años. Claro, mayores de 16 años según la ley, pero claro, ¿qué pasa con niñas de 14 o 15 que también podrían ser agredidas, podrían ser víctimas? Otro requisito es que no sea necesario presentar una denuncia previa. Pueden ir directamente a este centro de crisis. Allí tendrá que haber profesionales con enfoque de género. Es decir, tendrán que allí recibir atención sanitaria, psicológica, policial, judicial, servicios sociales, etcétera. Y luego allí también dar un enfoque interseccional. O sea que, además, por supuesto, estos centros, sería importante que cuando por fin empiecen a funcionar los 40 provincias que faltan, pues que contraten y tengan unos servicios de traducción e interpretación, porque si llega una mujer extranjera, pues tendrán que entenderla. O sea que tienen que estar bien dotados, no solamente de dinero, sobre todo de personal especializado. Aquí en Andalucía creo que habían dicho que a lo mejor la última noticia que leí en la prensa ayer mismo es que van a poner una unidad móvil, volante, al lado de hospitales y comisarías. Lo entiendo un poco ambiguo eso, porque, en fin, o de momento atención telefónica. Bueno, ojalá a ver si se espabilan y antes del 31 de este mes que viene de diciembre se espabilen y monten uno, como mínimo uno en cada provincia. Sí, ha sido un poco prioritario y el lema que hemos llevado junto con el Se Acabó del año pasado, yo pido centro de 24 horas, Córdoba en Andalucía, y hemos ido con esos carteles precisamente en la manifestación del domingo. Claro. Quería yo, no es que era, es este tema y no lo es, si no querías añadir algo más, porque como tenemos muchas cosas, creo que ha quedado bastante claro todo. Hombre, hay muchos casos como el caso de Francia, pero que ahí en Francia han dicho incluso que han sido un ejemplo, la legislación española es más avanzada en comparación con la suya. Que está siendo de modelo, quiero decir. Sabéis que siempre en este programa nos acordamos de las mujeres y niñas en todo el mundo y hoy podríamos hablar de Afganistán, de hablar de África, como la última vez, sobre los matrimonios precoces. Pero ayer fue una noticia que debemos considerarla positiva. Las mujeres y niñas, no solo mujeres y niñas, de Cañada Real, pero es que recuerdo esa niña haciendo las tareas del colegio con la luz de una vela y un generador que la sacaron hasta la televisión. Bueno, pues el Consejo de Europa ha resuelto contra España, ha habido como una condena que no sé a dónde irá, llamándole la atención porque, claro, todos son disculpas que si tal, que si hay sitios donde se está cultivando droga, no sé, hay un montón de personas viviendo sin luz desde hace años en la Cañada Real Soriana. Tenemos que acordarnos porque si estamos hablando de denuncias, estamos hablando de un lugar donde en pleno siglo XXI

hoy también nosotros, los jóvenes, queríamos tratar un poquito el tema de la violencia de género, porque, pues bueno, es lo que hay estos días, ¿no? Y mirando un poco, es verdad que he dicho, mira, no quiero redundar en palabras a lo mejor sin base, y he dicho, me voy a poner a revisar un poco de literatura científica, estoy buscando a ver qué hay. Es verdad que no hay mucho, ¿eh? Esperaba muchísimo más en bases de datos, y hay mucho menos en bases de datos, incluso en inglés. Pero, bueno, pues sí que hay quizás ciertas revisiones que podemos resaltar cosas. He estado leyendo una revisión interesante que se llama Género y representaciones mediáticas, una revisión de la literatura sobre estereotipos de género, cosificación y sexualización. Y, bueno, pues es verdad que este tema nos toca muy de cerca últimamente también. Hemos estado reflexionando sobre cierto contenido mediático y la presencia de la mujer. Me quería acordar antes de entrar a lo que dice el artículo, de una, bueno, no sé si lo conoceréis, hay un programa, un podcast que se llama Estirando el Chicle, y ha salido, creo que hace unos días, una de sus colaboradoras, Enar Álvarez, que ahora empieza un programa también en RTV, diciendo que le extrañó mucho y que lo quería comentar, que desde, bueno, este podcast hizo varias, creo que fueron dos noches, un espectáculo en el Within Center. Y fue una cosa grande, porque el Within es enorme, y fue una cosa que movió un montón de público. Y de hecho, este podcast lleva creo que 6 años o así. Bueno, por lo menos lleva 6 temporadas, creo que lleva desde la pandemia. Y tiene muchos, muchos seguidores. O sea, es muy mediático. A mí me gusta mucho, luego ya cuestión de cada uno. Pero sí que es cierto que ella decía que tras eso no se les ha ofrecido ninguna, ni película ni serie, que es súper típico de la comedia española, ni siquiera oportunidades, a lo mejor como a Broncano. Es verdad que a ella en el programa ya habían dicho muchas veces que están deseando que haya un programa en la televisión presentado únicamente por una mujer, no que solo vayan colaboradoras. En La Revuelta, de hecho, Lala, no sé si la conocéis, Lala Chus, lleva muchos años colaborando en este programa, y ella venía a reivindicar esto. Y sí que es cierto que en esta revisión que comentaba se resaltan las consecuencias de esta exposición al final machista, esta sexualización que hay en los medios. Y me ha parecido interesante los resultados en relación con los efectos en los hombres. Dice la literatura, obviamente, que la exposición a estereotipos de género está muy correlacionada con los síntomas de depresión, con un cuestionario que se pasó de malestar psicológico subjetivo. También con la mayor propensión a la coerción sexual, con el abuso de sustancias, que esto me ha parecido muy interesante, porque sí que es verdad que en cuanto te lo dicen, dices que sí, en los videoclips, sobre todo en los videoclips, yo creo que es lo que más me sorprende a mí de todo lo que hay, que no reaccionemos, porque es que de verdad, las canciones más escuchadas en Spotify, si tú te metes en el top 50, los videoclips que son desagradables, o sea, yo, para mí por lo menos, son muy desagradables, muy sexuales. Y hay ciertas cosas que, bueno, te preguntas cómo están pasando sin que nadie se alarme. También dice que conllevan una mayor perpetración de las conductas de riesgo y de la violencia. También habla este artículo sobre las consecuencias en ambos sexos de la sexualización, y se hace mucho hincapié en el impacto que tiene sobre las conductas alimentarias, que no solo ocurren estos trastornos en las mujeres, sino también en los hombres, pero es verdad que cuanta mayor sexualización, mayor vergüenza que hay sobre la imagen corporal, mayor cuidado de esta, mayor control al final de la comida, del ejercicio. Y bueno, nosotros que hemos pasado hace poquito por la adolescencia, bueno, que todavía somos adolescentes este año, pues sí que es verdad que ha habido épocas, yo por ahora por lo menos creo que está súper calmado, pero en la época de segundo, tercero de la ESO, yo es que recuerdo en mí misma y en una amiga mía un pensamiento muy problemático en cuanto a el comer menos. Yo recuerdo, amiga, que había épocas que no merendaban en el recreo, que, pero estaba como mucho más normalizado pensar esas cosas. Y al final pues ya va haciéndote, se va desarrollando el cerebro y eres capaz de tomar más decisiones, pero es una época muy complicada. Hoy mi profesora, una profesora que tengo de una asignatura de la carrera, decía que no sé, que cuando a ella le preguntan la edad que considera que se le debe dar el teléfono móvil a un niño, ella dice que a la edad a la que el padre considere que su hijo está preparado para ver porno, porque es lo que va a pasar. Y sí que es cierto que estas cosas circulan mucho y al final influyen en la imagen corporal que tiene cada uno. Al igual que, seguramente Ramón puede hablar mejor que yo, pero también con los chicos ha habido épocas en las que yo he notado mucha obsesión entre mis amigos con el gimnasio, con las proteínas, en fin. No sé qué opinará, si quiere intervenir ahora. ¿No me oís? Ahora. Ahora, ahora sí, queremos sí, verte. Sí. Te, ahora te oímos. Te oímos perfectamente. Te oímos. Vale, vale, vale. Uh-huh. Vale, perfecto. Nada, yo comentar, un poco darle también importancia a lo que ha dicho Lucía, de aquello que, sobre todo el papel que tiene en los medios de comunicación o lo que aparece en redes sociales, estos comportamientos o estas actitudes que perpetúan, pues, actitudes que son perjudiciales para cómo nos relacionamos con las mujeres, ¿no? Yo creo que cosas como el tema de podcast y programas de televisión. Ahora que está esta batalla entre El Hormiguero y La Revuelta y demás, y creo que parece que hay gente que ha vuelto a ver un poco la tele por eso, es importante lo que se muestra respecto a las mujeres, porque creo que hay mucha gente, que sobre todo los jóvenes, que se influencian sobre todo por ese tipo de cosas. Y pues lo que comentaba Lucía, por suerte, ahora ya parece que según vamos madurando se calma un poco, pero se ven en las niñas pues eventos muy peligrosos. Y como dice ya también los chicos, ¿no? Pues tema de gimnasio, tema sobre todo cuando los niños empiezan o empezamos como a experimentar más con el tema de la sexualidad, la forma de relacionarse con la chica, la relación entre chico y chica, pues sí que había como más problemas, digamos. Porque entiendo también que son cosas que surgen nuevas y hay mucha desinformación, precisamente como comentaba. Entonces, lo que se dice en los medios y lo que ven los jóvenes y los chicos más jóvenes, los niños, es muy relevante, ¿no? Porque al final puede marcar mucho la tendencia en la relación que tienen con la chica y puede, por supuesto, repercutir de manera negativa si al final se adoptan actitudes, digamos, tóxicas o que denigren a la mujer, ¿no? Perdón, Ramón, que te interrumpa, ahora sigues, pero ahora que has dicho esto, obviamente hace pocos años han llevado al cine libros que han salido de Wattpad, que es una plataforma en la que los usuarios pueden escribir libremente, y que han sido muy famosas sagas con comportamientos de verdad que te sorprende. After, Culpa Mía, entre ellas, que es verdad que son enganchan, porque yo he leído... uno de los libros lo he leído. Y es verdad que la historia engancha, pero ya cuando la ves en el cine y leyéndola te das cuenta también, ¿no? Pero es verdad que cuanto más joven eres, más te cuesta. Y yo no culpo a las niñas de que lo leen y que les gusta, porque es que no tienes capacidad a veces para discernir qué está bien y qué está mal. Pero, jolín, que se esté llevando eso a la pantalla, no sé hasta qué punto. Yo no conozco esos libros, pero a mí me pilló todavía en el instituto, y no sé si ahora siguen de moda, lo de a 2 metros o 3 metros bajo el... sobre... Bueno, pero es que estas son mucho peores. No, ya, pero es que me acuerdo que me dio... A 3 metros sobre el cielo. Me dio una alumna y dice, lee esto que está genial. Ya, yo sé lo que, leía. Pero es que es lo que se lee ahora, ¿eh? Ya, sí. Solo te quiero decir que yo, bueno, claro, sí, me entiendo. Total. Yo también quería preguntar una cosa. Os quería sobre todo preguntar, porque de trastornos de conducta alimentaria, tanto en chicas como en hijos, tanto he visto en alumnos o alumnas como en familiares o a hijas de amigas. Pero lo que quería preguntar es el porno, que yo hace años, que el poquísimo porno que vi hace años, imagínate que le ahora. Y mi pregunta es, en el porno este, ¿es que es sexo muy explícito, que imagino que sí, y si además es violento hacia la mujer? Sí. Es lo que yo quiero preguntar, porque si eso sirve de modelo para quien el chico de pocos años, de 12, 14 años, eso puede tomar como un modelo de relaciones sexuales o no. Sí, es mi duda. Vamos, si el porno no es violento, experta, la mayoría, no, pero la mayoría sigue o no. Siendo muy violento. Hay cosas muy raras que te demuestran que aunque tratamos temas muy tabú, eso al final explota donde la gente cree que no. Lo que la gente cree que es su intimidad. Yo, la verdad, que. O sea, cuando. Hay categorías que dicen, y esto, qué fuerte, que de morbo a las personas y que luego no se hable nada, porque claro, luego nadie habla de eso, de que se consume. Pero sí, es muy violento. No sé si Ramón tenía algo más que decir, que le interrumpió ahí. Bueno, sobre el tema de los libros, quería comentar algo muy breve, que es que ahora que cada vez leemos menos, o me da la sensación, los niños o los jóvenes, se dan casos de gente que se cine, pero al final ves lo que estás leyendo y es precisamente pues este tipo de obras literarias que a veces pienso si es mejor no leer para leer eso. Pero porque, en fin. Porque es que bueno. Ahí no hay ningún tipo de filtro, no ha tenido que pasar por una editorial ni se tiene que publicar, es que ahí puedes escribir cualquiera lo que quiera. Entonces, claro, acceder niñas pequeñas y niños pequeños a contenidos que no están bien dirigidos a su edad. No, claro, no tiene filtro, Lucía, pero luego si tuviese, quiero decir, si como tú comentas, esto luego se lleva al filtro, el filtro que tiene, parece que ahí tampoco hay filtro, o que no se quiere poner, ¿sabes lo que quiero decir? Yeah. Entiendo, yo tengo la sensación cada vez más de que no importa si este tipo de contenidos son buenos o malos para la audiencia, que si le reporta beneficio, pues para adelante. Si cree que va a tener audiencia, para adelante. No se centra tanto en el bien o el mal que puede causar. Pero, y sobre el tema del porno, yo lo que creo es que, como tú dices, Lucía, no son cosas que se hablen, pero por desgracia luego son cosas que sí se pueden ver porque no necesariamente se habla directamente, pero cuando ves los pensamientos o la visión que tiene una persona sobre las relaciones sexuales y demás, puede denotar, por así decirlo, dónde han aprendido eso o tienen la mentalidad esa pues tan agresiva o desgraciada que comentábamos del porno. Sí, sí, completamente. Teníamos también una noticia, Ramón, no sé si la quieres comentar, yo tengo también otra ideilla. ¿Hay tiempo? Estupendo, sí, yo creo que sí hay tiempo, ¿no? Sí, la última parte la vamos a, porque en la primera nos hemos con el tema de Netanyahu, pero yo creo que las noticias haremos un breves. Y tú al acabar este bloque puedes hacer el comentario que se quedó colgado, que creo que va muy bien. Venga, sí, sí. Bueno, pues Ramón, si bueno. Quieres. Más que una noticia, ¿no? ha sido un discurso de un diputado hoy en el Congreso, de un diputado de un grupo parlamentario que no voy a decir porque no hace falta. Cuyo nombre no quiero contarme. Que ha dicho que básicamente algo como que gracias a las redes sociales, ahora los jóvenes están descubriendo que el franquismo en realidad no fue una etapa oscura, sino que fue una etapa de reconstrucción, progreso y unidad nacional. Evidentemente, me ha llamado la atención porque estaba hablando en nombre de los jóvenes, por así decirlo, ¿no? Y creo que, si bien me parece que se equivoca, porque no creo que tenga razón, en parte la razón que tiene es porque efectivamente esto es algo que sí está pasando. Hay jóvenes que a través de las redes sociales están descubriendo, más bien se descubrían, están creyendo que eso fue así. No sé qué pasa, La verdad, ni por qué, pero yo en las redes sociales cada vez veo más contenido reaccionario, por así decirlo, revisionista, en el sentido de que yo al menos recuerdo hace unos años que no se podía ser abiertamente franquista, pero ni en la vida real ni en las redes sociales. Ahora parece que en las redes sociales eso está bien visto o es normal. Y obviamente me preocupa y es lo que digo, cada vez tengo mis redes sociales más inundadas de usuarios que tienen esta ideología y que lo van que lo van predicando como pues libremente, por así decirlo. Y hay muchos jóvenes que lo siguen, que le hacen caso, porque sobre todo son cuentas que usuarios que lo difunden, que lo hacen también bajo una apariencia de que están, digamos que su doctrina consiste en decir que lo que están comentando o los pensamientos que están transmitiendo son básicamente sentido común. Como presentarlo todo como si fuese lo más lógico que pensar y no bajo una ideología, sino bajo todos podemos estar de acuerdo en esto y se trata de dar un enfoque como universal, como de pensamiento universal, de que, vale, esto es lo que necesitamos y demás. Sobre todo, pues también lo sabemos mucho compartiendo muchas mentiras y muchos bulos, que esto ya, creo yo, bueno, yo pensaba que esto afectaba sobre todo a la gente más mayor, que era la que se creía estas mentiras, pero parece que no, que esto es a todas las edades y cada vez más gente joven veo que cae creyéndose esto o que se quiere creer estas cosas, ¿no? Yo veía una vez un meme que decía, pero esto cómo va a ser un bulo si dice exactamente lo que yo pienso. Sí, o sea, lo leí yo, buenísimo. Creo Buenísimo. que eso describe bastante la situación, ¿no? No sé, Lucía, creo que también sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es verdad y estaba pensando lo mismo que tú, que es que este hombre ha dicho la verdad. Lo único que es que la palabra descubrir no es, pero lo demás es verdad. Y yo creo también que es que hay un. Que al final es producto de la polarización tan grande que tenemos. También lo quería comentar en el sentido contrario. De hecho, acordándome de Enar Álvarez, es que ella es una cómica que utiliza un humor muy crítico hacia los hombres. Pero es que yo creo, y hay muchísima, muchísima gente que la critica y que no le gusta, pero es que yo creo que no es muy difícil en realidad para alguien que escuche un programa suyo darse cuenta de lo que es humor y darse cuenta del humor que no es el del humor que es inofensivo, porque muchas veces sí que decimos, no, es que el humor también cala, pero no es lo mismo, porque ese humor suyo no está sustentado por un sistema, claro. Entonces, de verdad, yo es que escucho mucho este programa, es que no es algo, creo, que deba ser motivo de preocupación y de, ay, es que está, ay, es que ha dicho que odia a los hombres. Bueno, wow. Es que, pero es verdad que eso está produciendo una respuesta en hombres de ofensa, que también lo entiendo, pues, en cierta parte, por entender cómo funciona el comportamiento, pero yo creo que si la gente que no le gusta hiciera un esfuerzo en escuchar un programa entero suyo, comprendería que no, que realmente no es una cosa así. Y creo que esto se puede trasladar a casi todo, que si escuchamos las cosas en su totalidad y no en un fragmento, podemos comprender mejor. Y eso, no sé Sí. si queréis Bueno, a comentar. mí me parece que antes Luis ha quedado con ganas de comentar una cosa y creo que este es el momento adecuado. Bueno. También yo, bueno, a mí me preocupa todo esto que decís, por supuesto. Creo que ha habido gente ahí como que ha estado unos años que bueno, parece que esto no está bien decirlo. Ahora con ciertos partidos y tal se han destapado y gente que está un poco ignorante pues se deja llevar, pero claro, a veces tú dices gente ignorante, lo que va a comentar él se supone No, que es ya de sé. alguien. Se me ocurren dos comentarios. Este segundo que dices tú. Pero antes, este florecimiento de apología del franquismo ocurre cuando hay una ley que lo penaliza específicamente. O sea que es alucinante. Bueno, y lo que quería comentar a raíz de lo que había hablado de porno, violencia sexual y tal, la noticia que salió, yo creo que fue ayer o antes de ayer, de este señor juez que ha soltado en una conferencia privada, pública, privada, en la que había que pagar para asistir, pues que se destapó diciendo que a él no le va a enseñar nadie lo que es consentimiento, porque ellos están perfectamente formados desde la época de Trajano y Adriano y Nerón, desde la época de los romanos, saben perfectamente lo que es consentimiento, y que ninguna cajera de Mercadona le va a decir a él lo que es el consentimiento. En fin, este señor, yo creo que la respuesta de Irene Montero, que es la persona que se refería, la respuesta ha sido, a mi modo de ver, muy buena. Señor, la ley le dice que la ley establece cursos de formación en violencia sexual, violencia de género para jueces. Entonces es una obligación legal. Le dice Irene Montero, señor juez, aplique la ley y póngase a estudiar. Sí, y a mí me hace gracia porque muchos jueces, precisamente, cuando están en un caso de violencia de género, se equivocan quién es el acusado y quién es la víctima. Y le preguntan cómo iba vestida y qué hacía usted, qué relaciones anteriores ha tenido, qué tal. Sí. O sea, convierten a la víctima en la acusada. ¿Eh? Y no saben nada de consentimiento ni de muchísimas cosas, ni de violencia económica, ni psicológica, ni de nada. Pues nada, es verdad lo que no quiero leerme, ahora y menos ahora que estoy en las enseñanzas en novelas que dices, pero a mí lo que me preocupó en su momento de aquello no era que hubiera cosas fuertes o no, sino el modelo de relación de la chica, de sumisión, de porque sí, sí. Además yo lo viví allí, o sea, nosotros teníamos a veces, por el sitio donde yo trabajaba, chicas, no era todo, pero había casos de chicas súper listas, súper buenas estudiantes, que había como una atracción a los malotes del barrio, y te hablo hace 15 o 20 años, ¿sabes? Y entonces reproducir este tipo, claro, este sí, modelo de hecho, relación, ¿no? O sea, aparte de otras cosas, ¿no? De hecho, me había equivocado porque no me acuerdo cuál era. Mira, las dos novelas que han surgido más, que se han llevado al cine hace nada, After es una y Culpa mía es la otra. En una de ellas, la chica es muy, creo que es After, es eso que tú has dicho, una chica súper estudiosa, súper responsable, que se enamora de un chico con un montón de problemas, súper agresivo. Y en Culpa mía, yo me acuerdo de uno de los episodios del libro, que yo lo leí en un cuarto, creo que era eso, que ya me dio para decir esto, ¿no? El muchacho la encierra a ella en un cuarto con llave, pero que se va y la de ahí y ya está. Y bueno, luego sigue la novela tal cual. Y en fin, y un montón más de actitudes muy agresivas, muy violentas, que al final hacen, como a él te lo presentan como un chico muy atractivo, y la novela te... Es que al final la forma de escribirlo es que es normal, si es que yo comprendo que a la chica le atraiga, porque es que lo presentan así, pero que es que esto pasa. Mira, es que, bueno, para Javi, le digo, y para todos, que me parece muy interesante que esta conversación haya fluido, con lo cual teníamos un montón de buenas noticias que quedarán para otro día, porque pero, y acabaremos con la canción de Raimón, que iba a introducir este bloque, pero es que hablando de blanqueamientos, mira, creía que no me iba a caer, pero lo pongo en capítulo blanqueamientos, franquismo, porno, machismo, judicatura, no sé si lo habéis oído, pero como no os ha dado tiempo de hablar de la COP, resulta que Iberdrola le ha puesto una demanda a Repsol porque la acusa de blanqueamiento, diciendo que vende energía verde y que no lo vende. Iberdrola le ha puesto la demanda a Repsol. Porque, claro, como Iberdrola sí que tiene plantas solares y Repsol ahora está diciendo que vende una gasolina. O sea, es que es una cosa que me ha hecho como gracia, ¿no? Porque es que, ¿cómo te lo tomas? No sé cómo decirte, los dos grandes gigantes energéticos en medio del caso de la COP se acusan de blanqueamiento. Y al final todo es blanqueamiento. Franquismo, machismo, el señor este que se cree que él sabe además, más que nada. Y además a mí el negacionismo me asusta mucho. Hoy mismo han dicho eso de que negar el cambio climático mata, negar la violencia machista mata. Pero que también es que están negando la historia. Ahora, al parecer, hoy en un no sé qué parlamento, del nuestro, imagino, han dicho que ya no hablan del franquismo. Hablan de ese esa etapa que siguió a la guerra. Y además me hace gracia, como tú dices, que son gente joven que está nostálgica de una época, la franquista, que no vivió, que lo pregunte a las mujeres, imagino que sean chicos y hombres, porque se lo pregunten a la gente de la generación de mi madre o yo misma, que una mujer no podía viajar, ni ir a la universidad, ni estudiar, ni viajar, ni abrirse una cuenta bancaria, ni trabajar sin permiso de su padre. Por ejemplo, la última serie que ha habido por televisión de las abogadas, Cristina Almeida, que estaba recién casada, tiene que pedir permiso a su marido con la firma para poder ejercer de abogada. Eso bueno, que se lo pregunten a la gente de aquella generación, como, Manola Carmena, que le pregunten. Sí, sí, sí. Como realmente hoy se nos ha agotado el tiempo, no hay tercer bloque, pero la canción que quería introducir el tercer bloque la ponemos para cerrar, si le parece bien a Javi, porque además es una canción que me parece muy interesante, canción en valenciano, cantada por Raimón, que es de Sátiva, que el otro día salió también cuando todas las... y que se llama De un tiempo, de un país. Como él hace la traducción antes de cantar la canción, me parece que nos gustará, porque el otro día era La escalera hacia el cielo con Esperanza, y este también dice, bueno, también transmite la esperanza, ¿no? Y entonces me parece muy apropiada para cómo ha ido toda, y cerramos con eso, ¿vale? D'un temps, d'un país, de un tiempo, de un país. De un tiempo que será el nuestro, de un país que nunca hemos hecho, canto las esperanzas y lloro la poca fe. No creamos en las pistolas. Para la vida se ha hecho el hombre, no se ha hecho para la muerte. No creamos en la miseria necesaria, dicen, de tanta gente, de un tiempo que es ya un poco nuestro, de un país que estamos ya haciendo, canto las esperanzas y lloro la poca fe. Serà el nostre d'un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. No creguem en les pistoles, per a la vida s'ha fet l'home i no per a la mort s'ha fet. No creguem en la misèria necessària, diuen de tanta gent. D'un temps que ja és un poc nostre, d'un país que ja anem fent. Les esperances i plore la poca fe. Lluny som de records inútils i de velles passions. No anirem al darrere d'antics tambors. Esperances i plore la poca fe.